decírmelo. Te agradecería que te marcharas. Márchate ya. Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio. Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este miércoles 25 de febrero de 2026. Yolanda Díaz, a cuyo lado la piedra Pómez es un prodigio de inteligencia, a cuyo lado, no sé, un tocón de tiempo A, después de muchas lluvias y medio podrido, pues es el Taj Mahal. Es el monasterio del Escorial. O sea, Yolanda Díaz no es que sea tonta, corta o tal. No, no. Es una evolución. Dice Obama que hay extraterrestres. Yo creo que aquí hay uno. Que dice una. Que dice que es de Fene, pero yo creo que no. Que es de alguna galaxia. La galaxia Tontes X2500. Pero, ¿qué es lo que había hecho esta tía? Pues esta tía, entre sus fechorías, aparte de proteger pederastas, etcétera, pues está en el libro Luca Constantini, nunca lo ha desmentido porque es verdad, por dos veces, hasta que detuvieron a los dos, a un pederasta y a un menonero, también, que este huyó a, creo que está escondido en Cuba o protegido por los amigos del gobierno, pero bueno, todo lo pilló nada menos que el FBI, después de haberlo protegido a ella. Bueno, pues atacó a Julio Iglesias cuando el montaje este del preescolar y la banda Chiringuito de Soros, y entonces dijo que era un abusador, un esclavista y todas esas cosas. Y Julio Iglesias ha dicho que o lo retira, demanda de conciliación, que hay que hacerlo previamente, y si no le mete una demanda que la cruje. Y entonces ella, en su estilo habitual, ha dicho, haya denuncias o no, recuérdese que no hay ninguna denuncia válida, legal, sobre Julio Iglesias. Es más, que se han descubierto que las denunciantes se dedicaban a alquilar o vender su cuerpo. Y que, por supuesto, están perfectamente comidas, abastecidas, viven en un emporio lujoso, de alquiler, digamos, pero viven, vamos, que lo de que eran unas esclavas que tenía un maldito español, tal y cual, es todo mentira. Y eso, por supuesto, ahí vendrá el castañazo que merecen el preescolar, Univisión y demás. Pero es que ella, el tucán de Fene, como antes muerta que sencilla, ha dicho que va a seguir defendiendo a las mujeres. Pero vamos a ver, ¿qué mujeres? ¿A qué mujeres defiendes? ¿A las que denuncian falsamente? Bueno, pues, ¿a qué mujeres no defiende? Bueno, pues por ejemplo, hoy tenemos que aparecieron ayer, en las últimas horas de ayer, dos denuncias más. Bueno, tres en realidad. Uno, la aparición de una finca donde al parecer un mínimo de cuatro policías ya han presentado o tienen su haber el abogado Piedrafita, que es el abogado de la primera víctima del DAO, ex DAO ya, es decir, el jefe de la policía de Marlaska y de Sánchez. Y hay unas cuatro, y ahí ya se ha encontrado una finca que es como la isla de los terrores de los horrores de Epstein. O sea, una finca para el ludibrio sexual de los poderosos de la bofia de Marlaska, porque eso no es Policía Nacional, es bofia. Bueno, pero es que además, ayer a última hora, se supo que la que al parecer es una famosa actriz española, también denuncia por violación a Errejón, y que era del partido de Yolanda. Es más, eso sigue siendo Yolanda del partido de Errejón. Y esta tía es la que dice que va a defender a las mujeres, como las defienden los socialistas. O sea, machacando a las víctimas y protegiendo a los abusadores. sean violadores, sean asaltantes nocturnos, en fin, que de todo hay. Bueno, de paso también, buena noticia, la audiencia en Valencia ha mandado al banquillo a Mónica Oltra y ha ordenado al superior, al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que lo juzguen por su complicidad con el marido abusador que está en la cárcel, que ella protegió al marido de la denuncia de una muchacha de 14 años que estaba bajo la tutela de la propia Mónica Oltra. Esto lo denunció Cristina Seguí, la está persiguiendo la Oltra y una fiscala amiga suya, pero de una manera ignominiosa. De manera que mientras persiguen a los medios que contamos las cosas, sale está el Tucán de Fene, Yoli Tenacillas, y va y dice que va a seguir defendiendo a las mujeres. ¿Cómo? ¿Cómo cuáles? ¿Como las maltratadas con pulsera de AliExpress? ¿Como las mujeres violadas a cuyos violadores habéis soltado la ley del sí es sí? ¿Pero qué vais a defender a las mujeres? Defendéis vuestro chiringuito de inútiles, que si en lugar de mujeres fuerais hombre o perro, por supuesto no tendríais ningún cargo. ¿Qué espectáculo tan sórdido y tan sombrío? ¿Qué espectáculo? Menos mal que Julio Iglesias tiene dinero y no tiene otra cosa que hacer que buscar hacer justicia, porque es una verdadera conjura contra cualquiera al que lo enfila a la izquierda. Lo que hizo la bofia de Marlaska con Nacho Cano y el secuestro de una docena de jóvenes mexicanas. Y Marlaska que no se va, y que no se va, que dice el enfermo que bueno, se ha actuado con toda prontitud. El caso de la policía. Pero ¿cómo que con toda prontitud? Si no dejan de aparecer víctimas que no podían denunciar porque era el jefe el que las violaba. Esta es la realidad. ¿Pero cómo se puede hablar de que son el gobierno más feminista de la historia, más feminazi puede, más femirrojo, pues quizás, pero proteger a las mujeres? Pero si su misma existencia ya es una desprotección. En fin, esto irá más, no se preocupen que esto irá más. Mientras vamos a ver cómo está el tiempo. ¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz. Hoy se prevé una jornada algo más inestable que las anteriores debido a la llegada de un frente por el Atlántico y la formación de una dana en el Golfo de Cádiz. Desde primera hora esperamos tormentas en Galicia y chubascos dispersos en el área del Estrecho. En el resto de España, cielos poco nubosos o despejados y temperaturas altas para esta época del año. A esta hora en Madrid tenemos 9 grados, vamos camino como ayer y como antes de ayer de los 19. La máxima nacional hoy en Bilbao y Granada con 25, la mínima en Teruel con 1 grado. Es la mañana de Federico, es radio. Señor Mazón ya ha dimitido hace tiempo. Dejar el acta. Con todos los respetos, vamos a esperar tranquilamente a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y ya les advierto que yo estoy muy tranquilo. Bueno, es el primer paso para que alguien asuma las responsabilidades que no ejerció cuando presidía la Comunidad Autónoma de Valencia, ¿no? Es algo que hemos visto absolutamente todos durante más de un año, menos Feijóo, que lo mantuvo en el cargo todo este tiempo y que ahora lo sigue manteniendo en un puesto que no se merece. Son algunas de las reacciones políticas a la imputación de Carlos Mazón que ha solicitado la jueza de la Dana. El PSOE celebra la decisión y el PP evita pronunciarse sobre si Mazón debe dejar el acta de diputado en las Cortes. Feijóo pide esperar a que se conozca la resolución del Tribunal de Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ya tiene sobre la mesa la exposición razonada de la jueza de Catarroja. La magistrada parte de la premisa de que la mayor parte de las muertes se habrían evitado si la Generalidad hubiera alertado antes a la población, por lo que responsabiliza directamente al expresidente. Acusa a Mazón de dar una falsa imagen de seguridad en las horas previas a la riada. Sostiene que tenía la obligación no solo moral, también legal, de gestionar la emergencia y concluye señalando que la exclusión voluntaria de sus funciones, su pasividad e inactividad negligente durante horas tuvo un resultado mortal y lesivo. La jueza ha pedido la imputación de Mazón sin esperar a que concluyan todas las testificales y apenas horas después de que OK Diario publicara unos audios que demuestran que su marido, también juez, participó en algunos interrogatorios sin tener competencias para ello. Según la querella a la que ha tenido acceso este programa, varias víctimas ya han denunciado estos hechos, imputando a la jueza instructora y a su esposo los delitos de coacciones, revelación de secretos, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos. Los querellantes reclaman la nulidad de la causa, piden apartar a ambos de la carrera judicial y confiesan también en declaraciones a este programa que el marido de la jueza no solo ha colaborado en la investigación, sino que también ha pilotado en solitario algunos interrogatorios. Mira, lo de los mensajes, yo lo vi en las noticias, en la posible intromisión del marido. Pregunto en el WhatsApp de los familiares de aquí de mi pueblo y tres me contestan que sí. Una, que Nuria estaba hasta arriba de trabajo, y la otra, que estaban los dos, que él le decía: Nuria, apunta esto, apunta otro. Sí, en una se ve que estuvo solo. Es cierto, o sea, en mi declaración él estaba. Yo en ese momento no sabía que era el marido de la jueza, ni muchísimo menos, pero sí que estaba ahí presente, y sí que nos hacía preguntas, y sí que le decía: anota esto. Y queremos un proceso limpio, queremos un proceso claro, queremos un proceso democrático y queremos un proceso en el que cada uno asuma la responsabilidad de lo que hizo o no hizo. Los querellantes denuncian también que la instructora se ha negado a investigar a otras administraciones y no ha frenado la filtración del contenido de algunas vistas. A buen seguro este asunto se va a colar en la sesión de control al gobierno que acoge el Congreso de los Diputados a partir de las 9, un pleno que arrancará con el cara a cara entre el presidente y el líder de la oposición y en el que también deberá rendir cuentas Óscar Puente por el estado de la red ferroviaria. El ministro de Transportes vuelve a estar en el ojo del huracán tras conocerse que Adif retiró piezas del accidente de Adamuz sin autorización judicial. En las últimas horas, el ministro ha salido al paso de esta información, matizando que Adif solo retiró material de la vía no precintado para preservarlo. Pero lo relevante no es eso, ministro. Lo relevante es que se hizo rompiendo la cadena de custodia y días antes de que la Benemérita diera por concluida la investigación. Esa investigación concluyó el 26 de enero. El día 28, la jueza de Montoro autoriza el acceso de Adif a las vías por primera vez. Pero resulta que 5 días antes ya habían retirado de madrugada ese material. Algunas víctimas, por cierto, del accidente, constituidas ayer en una asociación, van a denunciar estos hechos ante el juzgado, considerando que había una clara intención de ocultar pruebas. Ampliamos esta y otras noticias en titulares con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Luis Díaz. Preservar elementos que le parecieron que podían tener interés, que no fueron considerados en su momento ni por la CIAF ni por la Guardia Civil, y que en este momento están custodiados, debidamente documentados, fotografiados y a disposición judicial. El secretario de Estado de Transportes defiende la decisión de Adif de retirar elementos del accidente sin autorización y rompiendo la cadena de custodia. La empresa ferroviaria admite además que realizaron ensayos de dureza, pero aseguran que no alteraron el material probatorio y que se hizo porque si no hubieran terminado en el vertedero. Todo ello pese a que fueron advertidos expresamente de no llevarse piezas del lugar del siniestro. La Audiencia Provincial de Valencia ordena abrir juicio oral contra Mónica Oltra por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido contra una menor de edad. El organismo estima parcialmente los recursos presentados en el juzgado que archivó el año pasado el caso, por lo que el juez tendrá que reabrir la causa. Escuchamos al presidente valenciano Juan Fran Pérez Llorca y al portavoz de Compromís, Joan Baldoví. Respeto a las decisiones judiciales. Las decisiones judiciales a veces a un partido le pueden favorecer o le pueden perjudicar, pero lo que hay que es respetarlas y respetar las instituciones, porque es difícil que luego la sociedad respete las instituciones si los propios dirigentes no somos capaces de hacerlo. Yo lo que hoy espero es que las demás formaciones políticas, y Compromís especialmente, también muestren respeto por esa decisión judicial. Mónica Oltra tiene las puertas abiertas, será una decisión personal suya y luego colectiva, pero para mí, Mónica Oltra sigue siendo la misma, sigue siendo un valor dentro de Compromís. Al margen de cualquier tipo de proceso. Al margen de cualquier tipo. Julio Iglesias presenta una demanda contra Yolanda Díaz por atribuirle la condición de abusador sexual. El escrito solicita la celebración de un acto de conciliación como paso previo para interponer una querella por injurias con publicidad y calumnias. La Fiscalía archivó la causa por falta de competencia. La vicepresidenta respondía ayer insistiendo en sus ataques al artista. Siempre voy a estar del lado de las mujeres trabajadoras. Las mujeres estamos hartas y quiero decirles que no nos vamos a callar. Al menos 4 mujeres más habrían sufrido situaciones de acoso o agresiones sexuales por parte del ex DAO José Ángel González y otros miembros de su cúpula. En declaraciones en la noche de Cuesta, el abogado de la primera víctima señala que uno de ellos sería también con el director adjunto y denuncia la existencia de una estructura de poder. Entendemos que nos podemos encontrar que mi cliente no ha sido la única, sino que hay muchas más víctimas a las que pedimos pues que contacten conmigo, que rompan su silencio, porque esto no puede quedar tapado y tenemos que acabar con cualquier atisbo de impunidad ante una persona que ha tenido tanto poder y la ha usado de forma tan perversa. La Audiencia de Badajoz solicita con urgencia al hermano de Pedro Sánchez que notifique su domicilio después de no haberle podido encontrar para entregarle la citación de su comparecencia. El tribunal reclama la dirección después de comprobar que la aportada pertenece a su letrado. Los 11 procesados en la causa, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, declararán los días 28 y 29 de mayo. Y es importante para nosotros recibir una fecha clara para unirse a la Unión Europea. Y esto no es solo un deseo, es un entendimiento claro de cómo actuar a Putin. Si no hay una fecha, si no hay tal garantía, él encontrará una manera de bloquear a Ucrania durante décadas, dividiéndolos a ustedes, dividiendo a Europa. Y Zelensky endurece su discurso tras el bloqueo del nuevo préstamo para Ucrania y de las nuevas sanciones a Rusia por la negativa del gobierno de Hungría. El mandatario se ha dirigido a la Eurocámara exigiendo una fecha concreta para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Von der Leyen, por su parte, asegura que Ucrania va por el buen camino. Es la mañana de Federico. Es radio. Y en deportes, Sergio Heras, buenos días. Muy buenos días. Buenas noticias para el Atleti, hoy turno para el Real Madrid. Los rojiblancos mejoraron y mucho en la segunda parte tras marcharse 1-1 al descanso con el Brujas. 4-1 para certificar el pase a octavos. Su rival será o el Tottenham o el Liverpool. Oblak habla de exigencia y Simeone se rinde a la estrella de la noche con un hat-trick, Alexander Sorloth. Es lo que queríamos y lo que buscábamos. No queremos parar aquí, queremos seguir adelante, queremos pasar la próxima ronda. Ahora por el medio también hay otros partidos donde hay que ganar y esto es la vida aquí y la exigencia que tiene que ser. Me lo sentía que estaba bien, me sentía que el otro día había ya entrado con el Brujas en campo de ellos, dando lo que el equipo necesita porque tiene cosas diferentes. Hoy a las 9 en el Bernabéu, Real Madrid-Benfica. Hausen no llega y Mbappé es duda muy seria para poder jugar por las molestias en la rodilla. También tenemos un Atalanta Dortmund con un 2-0 favorable a los alemanes. La Juventus trata de remontar en Turín un 5-2 ante el Galatasaray y el PSG busca hacer bueno en París el 3-2 de la ida ante el Mónaco. Ayer se clasificaron el Bayer Leverkusen, el Newcastle y sigue la gran historia del Bodo Glimt noruego que se ha cargado a todo un Inter de Milán. Y hoy tenemos baloncesto, vuelve la Euroliga, 8:30, Virtus Bolonia-Barcelona. Es la mañana de Federico. Es radio. ¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com. Llámanos al 984-1028 o visítanos en Tujamondirecto.com. En Es Radio. Que señor ministro de Interior, que dice que no sabía nada. La trinchera de llamas. El director general de policía fue advertido el mes de julio. Hace 7 meses lo sabía el director general de la policía y no le dijo nada al ministro de Interior a sabiendas de que se podía montar la mundial. Sábados y domingos a las 8 de la mañana o a cualquier hora en formato podcast en la app de Es Radio, en tu plataforma de podcast favorita y también en YouTube. Es Radio. Ideas claras. Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela, en todos ellos te veo yo. Realidad. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja al Caribe, islas, Orlando, Europa, Egipto. consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Es la mañana. Es radio. Silvia Ribeiro, buenos días. Buenos días. Principales titulares de este miércoles 25 de febrero. La cúpula de la policía disfrutaba de una finca de los poderosos en la que actuaban a sus anchas, como denunció ayer el abogado de la primera víctima del exDAO en la noche de Cuesta, y pueden escuchar en Libertad Digital. Además, la prensa recoge una segunda denuncia por agresión sexual contra Íñigo Errejón, desvelada anoche en Cuatro, y también el ultimátum de Julio Iglesias a Yolanda Díaz. O rectifica por decir que agredió sexualmente a varias mujeres y esclavizó a sus empleados, o se querellará contra ella. Su abogado Choclán también ultima, también lo tienen en Libertad Digital, una demanda contra las mujeres que, según el cantante, presentaron una denuncia falsa en España. Hay novedades también sobre la sustracción de material de la zona de la tragedia de Adamuz sin permiso judicial. ABC dice en portada que Adif ignoró la advertencia expresa de no llevarse piezas. Las víctimas anuncian acciones legales porque entienden que la empresa actuó con la clara intención de ocultar pruebas. El País, a cuatro columnas, titula: la juez pide investigar a Amazon por su grosera negligencia en la gestión de la DANA. Sin embargo, no se hacen eco de las grabaciones publicadas por OK Diario y que demostrarían que el marido de la magistrada interrogó a varias víctimas a pesar de no estar asignado a esa causa. En el plano estrictamente político, PP y Vox siguen a coces y Federico alerta en El Mundo a Abascal de las consecuencias. Mientras, el gobierno prepara la publicación de los documentos del 23F. Hay hoy una teoría que explicaría por qué Sánchez ha decidido hacerlo ahora. Se lo cuento en unos minutos, en el resumen de prensa. Es la mañana de Federico. Es radio. Un minuto pasa de las 6:20, una hora menos en Canarias. Tras el portazo de Santiago Abascal al decálogo de condiciones anunciado por el PP para pactar con Vox, Alberto Núñez Feijóo ha aclarado que este documento no tiene como destinatario a Vox, sino a los varones que están negociando la formación de gobierno en Extremadura y Aragón. Miguel Tellado, al que Feijóo ha designado como representante, podríamos decir, de la Dirección Nacional del Partido Popular en esas conversaciones, recibió ayer en Génova a Jorge Azcón y, según avanza hoy el diario El Mundo, se reunirá esta semana con María Guardiola en Extremadura para calibrar las opciones que tiene de ser investida la próxima semana. Este diario insiste en que las negociaciones se han reconducido en las últimas horas, especialmente a raíz de la conversación telefónica que mantuvieron este pasado domingo Feijóo y Abascal, pero esa teoría desde luego no se compadece con las declaraciones de los dirigentes de Vox. Maite Loureiro, buenos días. El decálogo presentado por el PP no ha sentado bien a Vox, que se siente ofendido cuando los de Alberto Núñez Feijóo establecen como línea roja en las negociaciones autonómicas el respeto a la ley o a la Constitución, ya que entienden que están poniendo en duda su partido. Santiago Abascal advertía al líder del PP después de que ambos hayan mantenido una conversación de una hora el pasado domingo. Lo normal es que aquellos que necesitan los votos hablen con nosotros y nos digan qué queremos, qué necesitamos. Eso es lo normal. Ahora bien, que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie, y lo tengo que decir públicamente. Yo no puedo engañar a nadie. Le respondía la portavoz parlamentaria en rueda de prensa, Esther Muñoz. Si estas negociaciones estuvieran haciendo a puerta cerrada, habría quien también criticaría que no fuéramos transparentes. Entonces, lo que no se puede hacer es criticar al PP por ser transparente y lo contrario. Entonces, yo creo que ha sido un ejercicio positivo y de responsabilidad. Y le vuelvo a pedir al señor Abascal que no se crea las etiquetas que le pone la izquierda, que es que no hay que creerse mucho lo que dice la izquierda. La tensión entre ambos partidos en las comunidades autónomas se traslada a nivel nacional, donde pese al intento de mano tendida y de acercamiento, las espadas se mantienen en alto en plena precampaña de Castilla y León. Hoy el diario ABC apunta que el objetivo de ese documento en realidad es doble: alcanzar un acuerdo con Vox o culpar a Vox de no haber llegado a un acuerdo. Y es una reflexión lógica y muy posible, teniendo en cuenta que en algunos territorios la repetición electoral gana enteros. Por lo demás, un asunto más. Hoy, en torno a mediodía, la página web del Palacio de la Moncloa va a publicar centenares de documentos reservados relativos al golpe de Estado del 23F. El Ejecutivo presume de que se van a desclasificar todos los documentos, una tarea en la que estarían trabajando los ministerios de Defensa, Exteriores e Interior. Tiene más detalles nuestra compañera Leticia Barquín. ¿Qué tal, Leticia? Muy buenos

La rebelión de los tres concejales de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, incluida la de su portavoz Javier Ortega Smith, se escenificó perfectamente en el pleno celebrado en Cibeles. Los tres fueron expulsados del partido y Ortega Smith sigue en su puesto y se pregunta si plantear esta división ahora es conveniente. Algunos tendrán que preguntarse y tendrán que contestar a los madrileños por qué ante una situación de tanta gravedad en España, con tantos problemas, con un gobierno de delincuentes y de criminales, han querido poner a este grupo municipal en la tesitura del enfrentamiento, de la división. Y en deportes, el Atlético de Madrid se clasificó para los octavos de final de la Liga de Campeones tras ganar 4-1 al Brujas en el Metropolitano, en el partido de vuelta de los play-offs, rompiendo así la igualdad saldada hace 6 días en tierra belga, donde empataron a 3. Es todo por el momento, nosotros regresamos en apenas 20 minutos. No se vayan, continúa Es la Mañana. Hasta luego. Seis y media, una hora menos en Canarias. Es la mañana de Federico. Es radio. Es miércoles 25 de febrero de 2026. Estamos abriendo el día con cielos cubiertos en Galicia y en el área del Estrecho. La entrada de un frente atlántico va a dejar hoy chubascos intermitentes en el extremo noroeste de la península, aunque en principio estas precipitaciones no van a pasar de León, así que en el resto de España vamos a disfrutar una jornada más de cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas presentan pocas variaciones, la verdad. En Madrid a esta hora tenemos 9 grados, camino como ayer de los 19. La máxima nacional hoy se sitúa íntegramente aquí en la península, Bilbao y Granada con 25, la mínima como ayer en Teruel con 1 grado. Vamos a repasar con Luis Díaz algunos de los sonidos que son noticia. Si yo hubiera querido fugarme, he tenido muchísimas oportunidades para ello. Pero señoría, usted sabe que no le he pedido un solo permiso para salir de España, ni para disfrutar de unas vacaciones con mis hijos a los que se las he negado. Más allá del arraigo que tengo, de que no tengo dónde ir, en ninguna parte del mundo, por más que se empeñen, pero yo sigo manteniendo mi inocencia. Recuerdo que estuvimos en Londres, recuerdo que estuvimos en Moscú, estuvimos en Abu Dhabi, también hemos estado en viajes en la península, hemos estado en Sevilla, por ejemplo. Es que todos los meses hacíamos viajes. Salen a la luz las declaraciones ante el Supremo de José Luis Ábalos y de la prostituta Jéssica Rodríguez. En ellas, el exministro socialista reconoce que tuvo muchísimas oportunidades de fugarse, pero que no lo hizo porque no tenía a dónde ir. Todo ello para intentar convencer al juez, aunque no le sirvió de nada, ya que desde el 27 de noviembre permanece en prisión junto a Koldo García. La declaración de Jéssica también nos ha dejado más confesiones. La prostituta señaló que realizó viajes oficiales todos los meses es cuando Ábalos era ministro y que el exdirigente socialista maniobró para enchufarla en empresas públicas de las que cobraba sin ir a trabajar. El concepto de feminismo está en cuestionamiento, en parte porque ha calado mensajes en el que se ha pasado al otro extremo y en lugar de defender la igualdad se está atacando a los hombres. Y por supuesto hay que señalar que la falta de consenso político está afectando y también el efecto no inocuo de algunas IAs o algunos algoritmos. El feminismo pierde fuerza entre los jóvenes, el 49% lo percibe como una herramienta de manipulación política, así lo desvela el último barómetro de juventud y género, donde queda reflejado que tan solo el 38% de los jóvenes se declara feminista, lo que supone casi 12 puntos menos que en 2021, cuando la cifra rozaba el 50%. Por edad, la identificación feminista aumenta entre los 30 y 39 años con un 52%, entre los 15 y 29 años el porcentaje es del 38%, mientras que a partir de los 40 años desciende situándose en torno al 40%. Permítame ser claro desde el principio. Hoy apoyamos esta moción francamente porque es lo mínimo que les debemos a las víctimas de los horribles abusos perpetrados por Jeffrey Epstein. Colegas y muchos funcionarios me han contado sus propias historias de sus interacciones con el señor Windsor y todos delatan el mismo patrón, un hombre en un constante ajetreo de autoengrandecimiento y enriquecimiento personal, un hombre grosero, arrogante y con derecho que no podía distinguir entre el interés público al que decía servir y su propio interés privado. En Reino Unido, el gobierno ha anunciado que está dispuesto a publicar documentos sobre el expríncipe Andrés en su etapa como representante especial de comercio internacional. La medida responde a una moción presentada en el Parlamento por el Partido Liberal tras la detención del exembajador Peter Mandelson y que ha contado con el apoyo del gobierno, quien ha subrayado que la transparencia es una obligación hacia las víctimas. La relación de ambos con el pedófilo ha sido calificada como una mancha para el Reino Unido. De cara al 26, nuestro enfoque no cambia. Hemos cumplido en el 2025 y estamos preparados para seguir haciéndolo en el 2026. Hemos emprendido un camino de transformación de la compañía y hoy tenemos ante nosotros los primeros resultados que nos hacen ser optimistas y nos permiten seguir asumiendo con valentía riesgos calculados. Telefónica pierde 4.318 millones de euros en 2025, una de las mayores pérdidas de toda su historia. Al frente, Marc Murtra, elegido por Pedro Sánchez tras un año en la compañía. Aunque su presidente confía en obtener buenos resultados para este año, la realidad es que desde que llegó al cargo los datos no son nada positivos. El coste del ERE, la salida de Iberoamérica o el deterioro de activos han marcado las últimas cifras. Los ingresos han llegado a caer más de 35.000 millones de euros. Nunca podemos olvidar que muchos en esta sala no solo permitieron que ocurriera la invasión fronteriza antes de que yo me involucrase, sino que de hecho lo volverían a hacer si alguna vez tuvieran la oportunidad. Si alguna vez fueran elegidos de nuevo, abrirían esas fronteras a algunos de los peores criminales de cualquier parte del mundo. Lo único que se interpone entre los estadounidenses y una frontera abierta en este momento es el presidente Donald Trump y nuestros grandes patriotas republicanos en el Congreso. Trump acusa a los demócratas de permitir una invasión de personas ilegales. Durante su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente ha asegurado que él es quien se interpone entre los estadounidenses y una política de fronteras abiertas. Trump insiste en que debe proteger a los ciudadanos estadounidenses y no a los inmigrantes ilegales. Sobre los aranceles, el mandatario ha lamentado la desafortunada decisión del Supremo de anular la mayor parte de los gravámenes impuestos por Washington al considerar que se habían extralimitado. Es la mañana de Federico. Es radio. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Dani. Bueno, en este programa, y tú especialmente, hay que reconocerlo, hemos seguido muy de cerca uno de los principales escándalos que ha sacudido la política española y especialmente la valenciana en los últimos años, los abusos a una menor tutelada por el departamento de Mónica Oltra, representante de Compromís. Hace meses se archivó esta causa, pero ahora la Audiencia Provincial ha ordenado su reapertura para sentar en el banquillo a la ex vicepresidenta valenciana. Y es llamativo, Dani, porque los abusos perpetrados por su ex marido a la menor ocurrieron en 2016, él ya fue condenado en 2019 y ahora es cuando se abre proceso contra Oltra por el encubrimiento manifiesto de lo sucedido. Cabe recordar que la víctima informa sobre los hechos y que desde el centro se silencia y desde el gobierno valenciano, que entonces presidía ella, ese expediente se esconde. Nuestro compañero Paco Cobos ha tenido acceso al auto. Buenos días. La Audiencia Provincial de Valencia ha abocado a Mónica Oltra al banquillo por encubrir supuestamente los abusos de su ex marido sobre una menor tutelada. La audiencia corrige así la decisión del juez instructor de decretar el sobreseimiento del caso y apunta a que existen severos indicios del encubrimiento de la que fuera vicepresidenta de la Generalidad Valenciana de Ximo Puig. En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital se recuerda que la consejería de Oltra encargó un informe sobre los abusos por los que fue condenado su marido, en el que ni siquiera se preguntó a la víctima por su versión. De esta forma, la exdirigente de Compromís habría encubierto los abusos junto a otros 9 dirigentes de su consejería y del centro tutelado donde trabajaba su exmarido. Este fue condenado a 5 años de prisión por los actos cometidos sobre una menor de 15 años de edad entre los años 2016 y 2017, cuando Oltra todavía estaba casada. Y mientras la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, se niega a entregar la investigación de la Fiscalía sobre Julio Iglesias, recordamos además que ella es experta en violencia de género, el cantante no pierde el tiempo en tomar represalias contra todos aquellos que han dañado su imagen pública. Ya última una querella contra las empleadas que prestaron falso testimonio, contra la asociación feminista que los indujo y los utilizó y contra los medios que han publicado la información. Y por otro lado, ya ha interpuesto también una demanda contra Yolanda Díaz por injurias y calumnias después de que la vicepresidenta se despachara a gusto sin pruebas contra él. Le ha llegado a tildar de ser un abusador sexual y de tener a trabajadoras en situación de esclavitud y sufriendo abusos sexuales. En las últimas horas, Yolanda Díaz se ha pronunciado sobre esto y María Ayuste ha estado recogiendo sus declaraciones. Buenos días. Tras sus declaraciones sobre las presuntas vulneraciones de derechos a trabajadoras por parte de Julio Iglesias, que le ha costado una demanda por injurias y calumnias, Yolanda Díaz responde a la acción judicial del cantante. A través de un mensaje en las redes sociales, dice que defiende a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no va a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, asegura, las mujeres ya no nos callamos. Más tarde se pronunciaba en los mismos términos defendiendo su postura a preguntas de los periodistas. Siempre voy a estar del lado de las mujeres trabajadoras. Las mujeres estamos hartas y quiero decirles que no nos vamos a callar. Julio Iglesias le pide un acto de conciliación previo a presentar una querella por un delito de injurias con publicidad y calumnias. En más de una ocasión, Díaz calificó de escalofriantes los testimonios de dos extrabajadoras del cantante, quienes denunciaron situaciones de esclavitud y abusos sexuales, y aseguró que la investigación da terror y pánico. Hay que recordar que la Audiencia Nacional archivó la denuncia de las supuestas víctimas. Es la mañana. Es radio. Unos segunditos pasan de las 7 menos 20, una hora menos en Canarias. Silvia, muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Dani? Buenos días. Bueno, hay muchos que, algunos al menos, que a raíz de la denuncia, de la primera denuncia contra el ex DAO, el director adjunto operativo de la Policía Nacional, ya han empezado a hablar de un Me Too policial. Sí. Y es que las denuncias no dejan de sucederse. No, anoche, de hecho, en el programa de Carlos Cuesta, lo tienen en Libertad Digital, el abogado de la primera víctima del ex DAO, dijo que ya hay 4 denuncias vinculadas a mandos policiales. 2 afectan directamente a José Ángel González, al sumarse otra mujer que dice que le dio un beso sin su consentimiento y que le realizó tocamientos. Había sensación de impunidad en el cuerpo, Dani, tanto que Piedrafita, el abogado, desvela la existencia de una finca de los poderosos. Se ha abierto ahora la caja de Pandora en la policía, porque La Razón revela también que se están investigando otras 8 agresiones sexuales cometidas por agentes españoles en embajadas en el extranjero. Y dejando a las fuerzas de seguridad a un lado, anoche en Código 10, el programa de 4, desvelaron una segunda denuncia contra Íñigo Errejón, también por agresión sexual, según la víctima, que al parecer, por cierto, es muy conocida. Todo ocurrió en una fiesta hace 4 años. Señala que el ex portavoz de Sumar la penetró vaginalmente por la fuerza, sin su consentimiento, tras negarse de manera expresa a tener relaciones sin preservativo. La sujetó del cuello y la forzó mientras le susurraba: atención, que si se resistía o gritaba, sería peor. Todo habría ocurrido estando bebido y drogado, de modo que recuerda bastante, es una situación muy similar a la descrita en su día por Elisa Mulia, la actriz. Hay más casos. Lo recordábamos hace unos instantes, la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra va a ser juzgada finalmente por encubrir los abusos de su entonces marido a una menor tutelada por la consejería que ella dirigía, obviando sus denuncias, las de la menor, y llegando a llevarla esposada ante el juez a esta chica. Todas estas informaciones coinciden además con la publicación de un informe que ha generado mucho revuelo, sobre todo en el país, porque señala que más de la mitad de los varones y el 39% de las mujeres de entre 15 y 29 años dicen que el feminismo es una herramienta de manipulación y adoctrinamiento. Podríamos añadir gentileza de las políticas de Irene, claro, Montero, que además dispararon denuncias falsas como las que comentábamos ahora con Vanessa Vallecillo. Es que es muy posible que esa responsabilidad haya que buscarla en la izquierda. Efectivamente. Que son los que llevan gobernando muchos años y haciendo políticas al respecto. Es que Irene Montero es la promotora de la ley del solo sí es sí, y con ella se incrementaron de manera exponencial las denuncias falsas, como decía, como las de las empleadas de Julio Iglesias, y ya habéis comentado también que es posible que se querelle también con contra la exvicepresidenta del gobierno. Y también la promotora de un feminismo excluyente, en el que o estás con ella o estás contra ella, ¿no? Uh-huh. Admite matices al respecto. Bueno, en el ámbito de los tribunales, Silvia, hay más noticias destacadas, entre ellas la petición de la jueza de la Dana para imputar a Carlos Mazón. Y este movimiento, te diré, el movimiento de la magistrada de Catarroja, Ruiz Tobarra, hace las delicias hoy del diario El País, que a cuatro columnas titula: la juez pide investigar a Mazón por su grosera negligencia en la gestión de la Dana. Ni una palabra de lo que les cuento ahora. Resulta, digamos, bastante curioso que este auto de la juez salga a la luz el mismo día en que OK Diario desvelaba los audios que demostrarían que su marido, el marido de la jueza, que también es juez, interrogó a varias de las víctimas en el marco de la investigación a pesar de no estar asignado a esta causa. La consecuencia es que la defensa de algunas víctimas han presentado una querella contra ambos por prevaricación y por usurpación de funciones públicas, y que hace que planee la sombra de la nulidad de la instrucción. Aunque es verdad, hay matices, hay quien sostiene que solamente se anularían los testimonios de quienes fueron interrogados indebidamente por Martínez Rivera, por el esposo de la juez. Uh-huh. Por cierto, como bien recuerda el debate, esta causa avanza hacia el final, se dirige hacia sus últimos pasos, mientras la magistrada no ha todavía tomado testimonio ni al presidente del gobierno ni a la ministra Teresa Rivera. Bueno, de hecho ha elevado la exposición razonada sin tomar declaración a los testigos que estaban citados, bueno, que están citados hoy esta mismo. Semana, hoy mismo y el viernes, uh-huh. si no recuerdo mal. Bueno, en fin, veremos qué decisión toma al respecto esta instancia a la que se ha dirigido la jueza de Catarroja. Me sorprende también, Silvia, por segundo día consecutivo, que solo el diario ABC siga destacando lo ocurrido en las vías de Adamuz en los días posteriores a la tragedia que se saldó con la muerte, hay que recordarlo, de 46 personas. Es inexplicable. Ayer publicaba ese diario que Adif se llevó pruebas sin permiso judicial, rompiendo así la cadena de custodia. Salía después Transportes diciendo poco menos que deberíamos darles las gracias porque al llevarse los raíles evitaron que acabaran achatarrados en un desguace. Aseguran que retiraron el material cuando la Comisión de Investigación y la Guardia Civil habían terminado ya sus trabajos, pero hoy de nuevo ABC en su portada titula: Adif ignoró la advertencia expresa de no llevarse piezas del lugar de la tragedia. La juez, para que ustedes se hagan un marco mental, autorizó el 28 de enero el acceso de Adif a la zona para que limpiase y reconstruyese los raíles, dos días después de que concluyesen las labores de los investigadores. Pero la empresa ya se había llevado las piezas antes, la madrugada del 22 al 23 de enero. De modo que es normal que los expertos denuncien que la imprudencia grave y sospechosa de Adif pudo contaminar pruebas clave. De hecho, la Guardia Civil, es otro matiz, otro elemento que hay que tener en cuenta a la hora de juzgar lo ocurrido, no conoce hasta el día 30 de enero, es decir, siete días después, una semana después, que Adif se ha llevado piezas fundamentales de las vías. Es entonces cuando se dirige a la jueza de Montoro, y si no recuerdo mal, creo que es el 10 de febrero, la jueza se dirige a Adif diciéndole que, por favor, devuelva rápidamente esas piezas, porque de lo contrario incluso podría incurrir en responsabilidades penales. Claro, de hecho las víctimas ahora van a denunciar estos hechos porque entienden que Adif actuó con una clara intención de ocultar pruebas y exigen, por supuesto, la dimisión tanto del ministro Puente como del máximo responsable de la empresa pública, Luis Pedro Marco. Por cierto, que hoy El País publica la primera declaración del maquinista del Irio ante la Guardia Civil, la misma madrugada del siniestro, y a mí me ha llamado bastante la atención, y no ese es el titular, que él ya barajó en ese mismo momento, horas después del siniestro, como hipótesis, entre otras muchas, es verdad, pero barajó la posibilidad de que se hubiese producido una rotura en las vías. Sí, que es, digamos, la teoría que con la tiene que está más trabajando peso la Comisión de mismo. Investigación de Accidentes Ferroviarios. Bueno, vamos con el lío, porque desde luego es un lío el de las negociaciones entre Partido Popular y Vox, porque Abascal no se ha tomado nada bien ese decálogo que hizo público Feijóo, el Partido Popular, y Feijóo lo que ha dicho al respecto en las últimas horas es que en realidad ese documento no era para Vox. Era para el PP. Que era para los varones del PP que están negociando con Vox. Te refieres a ese decálogo para pactar con Vox, y fíjate, leemos esta mañana en El Independiente que al parecer el Partido Popular le envió a Abascal ese documento antes de que estallase públicamente en Antena 3, tachándolo de ofensa, a pesar de que, como dice hoy Federico Jiménez Los Santos en El Mundo, los 10 mandamientos del PP parecen redactados por Vox cuando tenía gente con nivel para redactarlos. Y señala que un partido que se autodenomina patriota en la situación terrible que padece España no debe despachar un pacto de gobierno y proclamarse ofendido. partido. La conclusión es clara. Mientras PP y Vox no pacten en serio un acuerdo de gobierno que pasará por unificar y aproximar las posturas sobre todos los cambios necesarios para revertir esta ruina, la ruina seguirá e irá peor. Y la prueba de que un pacto sería positivo es la reacción del diario El País. Es el termómetro ideal. Encontramos hoy artículos como el que firma Inma Carretero, en el que recupera, fíjate, año 2019, la foto de Colón. Anda, que no ha llovido. Madre de Dios. Dice que eso fue lo que le sirvió al PSOE para ganar las elecciones. Bueno, entonces, es que para empezar había tres partidos en la derecha. Estaba Ciudadanos. Ahora hay dos. Eso es. Y me dejas un apunte muy breve. Se van a desclasificar por fin los documentos del 23F. Todos nos preguntamos, ¿por qué ahora? ¡Qué raro! Bueno, teoría, no sé si loca o no, pero que baraja hoy el diario La Razón. Podría ser un intento del gobierno por acabar con Felipe González, porque estaría incluido en la lista del gobierno de Armada. Sí, es que lo ha contado muchas veces. Ya sí, sí, aquí Federico nos lo ha contado muchísimas veces, pero que el objetivo final sería, después de decir que iba a votar en blanco si Sánchez era el candidato, pues una bofetada con la mano abierta, si me permites la expresión coloquial. Un recadito. Gracias, Silvia. A ti. En Es Radio. Es Viral. Vamos, Sergio, a entrevista destacada por día. Este caso, Dani, a Ernesto Yamure, el director del medio de Los Irreverentes, y que ha servido para hacer un repaso de las relaciones del gobierno actual con Colombia o Venezuela, por ejemplo, así como para analizar el futuro político de estos países. Antonio Navarro, que era el jefe máximo del M-19 cuando se hizo la desmovilización, después de que mataron a Pizarro, le decía a Ábalos, y se refiere como el comandante Ábalos, con todo el respeto y toda la conciencia de Ábalos, durante muchos años vivió en Colombia manejando proyectos de cooperación. Fiadelso se llama su titular. Durante muchos años. Sí. Y espera que el presidente Trump sí haya logrado imprimirle un poquito de miedo a Petro. Yo creo que la operación de Maduro, tanto a Sheinbaum como a Petro, quizás les dejó una notificación de ustedes saben que se les acaba el gobierno y saben que aquí hay cárcel para todos. Sí. Pues tienen la entrevista completa, como siempre, en el canal de YouTube de Radio, junto al resto de programas y mucho más contenido de actualidad en Libertad Digital. Isabel González, muy buenos días. Muy buenos días, Dani. Vamos a la tarea de contarles a los oyentes todo lo que vamos a escuchar a lo largo de esta mañana de hoy. No pierdan ni un solo segundo de emisión porque van a estar en esta tertulia Dieter Brandau y Francisco Maruenda. Y es que nos va a visitar Saide Chalinchón García, es un exiliado cubano en España y es uno de los integrantes de la reunión hace unos días con Mike Hammer, el delegado de los Estados Unidos en la isla, que todos prácticamente damos por hecho que va a ser intervenida de forma inminente precisamente por el gobierno de los Estados Unidos. Y después hay que hablar de Crónica Rosa, es miércoles de revistas, obviamente, pero antes tenemos que comentar lo de Julio Iglesias, que ayer daba el primer paso de su estrategia para recomponer su dignidad después de haber sido acusado de abusador sexual o de esclavitud, entre otras lindezas. Yolanda Díaz es la primera de una lista que tampoco va a ser eterna, como nos dicen personas que conocen al cantante, pero sí bastante justa. Los siguientes son eldiario.es y Univisión. Leemos ahora mismo en OK Diario. El equipo legal del artista pretende que se produzca un acto de conciliación entre la vicepresidenta segunda y él, y que ella se retracte de sus palabras para evitar llegar a mayores, es decir, para evitar querellarse contra ella por injurias y por calumnias. Es el paso previo a la vía penal, que es la que va a seguir además Julio Iglesias, y que incluiría petición de cárcel y multa millonaria. Hay que decir que, lejos de amedrentarse, encima Yolanda Díaz, que no lo olvidemos, atacó al gobierno en sus redes sociales y en Televisión Española, en la cadena pública, en calidad de miembro del gobierno, nunca dijo que fueran opiniones personales, pues ha publicado un tuit reafirmándose y diciendo que siempre estará de parte de las víctimas. Lo que pasa es que todavía no se ha dilucidado en este asunto quién es realmente la víctima, si es Julio Iglesias o esta organización que le denuncia o el periódico que, bueno, digamos que ideó la trama. Lo peor de todo es que el abogado del artista sigue esperando las diligencias de las denunciantes para armar su defensa, tanto aquí como en República Dominicana y en Bahamas. Dicen que tiene 82 años y que no puede esperar a que la Fiscalía Española decida de una vez si entrega o no los documentos. Bueno, también vamos a dar la última hora del estado de salud de Rey Harald. Ayer fue ingresado en un hospital de Tenerife, isla en la que se encontraba de vacaciones privadas con su mujer, con la reina Sonia. Según un comunicado de la Casa Real Noruega, presenta una infección y está deshidratado. De ahí que el monarca de 89 años vaya a permanecer en observación en este centro hospitalario. Está en su peor momento anímico, hay que decirlo, y puede que esto de alguna manera pues haya influido. Y en las revistas, atención a la portada de 10 minutos, porque tenemos novedades en el caso Gabriela Guillén Bertín Osborne. La esteticien se va a Supervivientes y le ha contado a Dani Carante que durante su estancia en Honduras, su hijo, el hijo que tienen en común, se va a quedar algunos fines de semana con Bertín. No le veo yo, me parece toda una novedad en esta relación, teniendo en cuenta que hasta ahora él apenas había visto a la criatura. Y es verdad que no le veo yo esterilizando biberones, pero oye, que todo puede ocurrir si nos ponemos a la tarea. Las revistas también traen parejas que empiezan y otras que terminan. Semana saca el primer beso de Tamara Gorro y Cayetano Rivera, por supuesto con selfie incluido, porque ella es influencer. Y en Hola nos hablan de la separación de Eugenia Silvia y Alfonso de Borbón después de 13 años de relación y dos hijos. Hay que decir que prefieren utilizar el eufemismo vidas separadas antes que la palabra divorcio, pero luego explicamos el motivo. Pues tenéis muchos temas de que debatir, así que te esperamos aquí a partir de las 10 y nosotros ahora hacemos una parada, se quedan con la información más cercana, la de su comunidad, y a las 7 con Federico volvemos. Es noticia. Madrid. Con Jesús Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. En el pleno extraordinario en Móstoles, el alcalde volvió a rechazar la acusación de acoso sexual por parte de una exconcejal y acusó al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de montar una gran mentira. Esto es una argucia más, esto es una obra más de esa fábrica de expandir bulos y expandir todo lo que quiere para tratar de penetrar en Móstoles de forma absolutamente antidemocrática en la Comunidad de Madrid. Señor Sánchez y Moncloa han montado una gran mentira y están alentando y me está difamando y eso no lo podemos consentir en ningún caso. Esto no le va a salir gratis al señor Sánchez. Manuel Bautista aseguró tener la conciencia tranquila, convencido en que la verdad se impondrá. Hoy no está en juego únicamente mi nombre. Está en juego la solidez de nuestras instituciones y el respeto a los principios por los que nos regimos como sociedad. Confío en la legalidad, confío en los procedimientos y confío en que la verdad prevalecerá. Una verdad que se dirimirá en los tribunales, pero desde la oposición, tanto Vox como Más Madrid y PSOE piden al alcalde que dimita para no dañar, dicen, la imagen de la institución. Si realmente cree que es inocente, como le he dicho, demuéstrelo en sede judicial, pero también con un gesto de altura institucional y de ética. Y eso pasa por dimitir. Señor Bautista, por el bien de esta institución, dimita. Y que debería usted reflexionar sobre su situación y plantearse seriamente, con independencia de valoraciones jurídicas, si no sería lo más conveniente para usted, para nuestra ciudad, que presentase en el registro de este ayuntamiento su dimisión. Bautista puso fin al pleno anunciando acciones legales contra todo aquel que a su juicio haya mancillado su honor. Les habla Jesús Sánchez y seguimos ahora con la información del tiempo. La previsión de la EMET en la región para este miércoles apunta a un ligero descenso en las temperaturas mínimas en la sierra y a cielos despejados con nubes medias y altas a mediodía. Además, hoy tampoco se esperan lluvias. Los termómetros van a oscilar entre los 7 y 19 grados en Madrid, 4 y 20 en Alcalá de Henares, 1 y 21 en Aranjuez, 7 y 17 en Collado Villalba, 7 y 19 en Getafe o los 6 y 19 grados en Navalcarnero. Menos ya de 3 minutos para llegar a las 7 de la mañana, la información del tráfico con la DGT. Marta Miguel, buenos días. Muy buenos días. En estos momentos ya van a encontrar tráfico intenso en las entradas a la capital por la A2 en Alcalá de Henares, la A4 en Pinto y Butarque, la A42 en Parla y Getafe, la A5 en Alcorcón, la A6 en Las Rozas y también la M607 a su paso por Colmenar Viejo. También ya dificultades en la M40, especialmente en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, en sentido A2, en Villaverde hacia la A4, y en Barrio de la Fortuna y Pozuelo de Alarcón en sentido A6. Les pedimos mucha precaución al volante. Visita buenavidasenior.com y descubre los mejores productos y servicios pensados para seniors. buenavidasenior.com, la web para la gente activa. Y tiempo ahora para los deportes. Audi Retail Madrid le ofrece la noticia deportiva. Con Dani Blanco. Dani, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El Atlético de Madrid consigue clasificarse venciendo 4-1 al Brujas a los octavos de final de la Liga de Campeones. 3 goles de Sorloth y 1 de Johnny Cardoso lideran la victoria al conjunto rojiblanco, que fue superior sobre todo en la segunda parte, pero en la primera estuvo bastante igualada la eliminatoria. Y el Real Madrid quiere también pasar a octavos de final. Defiende el 0-1 del partido de ida gracias al gol de Vinicius ante el Benfica en el Santiago Bernabéu. Además, también pendientes de la Euroliga de baloncesto, mañana el Real Madrid juega ante el Bayern de Múnich, partido de la jornada número 29. Audi Retail Madrid le ha ofrecido la noticia deportiva. En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa, una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie. Consulta condiciones en nuestro concesionario Audi Retail Madrid. Apenas 30 segundos para las 7. Es todo por el momento. Volvemos en apenas una hora.